Las voces de nuestra América. La historia y el presente de las luchas de nuestra patria grande. A desalambrar. Los feminismos. Los pueblos originarios. El agua y los bienes comunes. Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia. Tierra de nuestras raíces, la luz de la luna nos ilumina. Tierra de nuestras raíces, sangre de nuestros antepasados, nuestra madre tierra se agita y ruge. Nuestro corazón se ilumina, nuestro espíritu, Iñatún Sugu Kultrum, nuestra fuerza ancestral, mares, montañas y ríos, el renacer del año nuevo. Nuestro árbol sagrado, el peuma, el traril, el choique, tierra de nuestras raíces, nuestro ser y nuestra lucha. Muy buenas tardes, estamos en otro programa a desalambrar, el programa informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Y estamos en esta mesa militante con los compañeras y compañeros que hacen posible esta producción colectiva de a desalambrar. Y bueno, estamos ahí con Nico en los controles, Gaby Perulán, Ricardo Croce atrás del vidrio. Y tenemos una visita. La tenemos a Nos Marian. Honra con su visita. La Marion. Hola, Marian. Bueno, vamos a empezar en este programa que viene movidito. Vamos a hablar de los pueblos originarios, la situación en Mendoza, en la Argentina, en Latinoamérica. Vamos a hablar de Malvinas, 14 años. 40 no, 41. Años. Se quedó. Un poco de dilexia. Volver a los 14. Bueno. Y bueno, con nosotros Germán Leyen, a ver, usted que sabe hablar de corrido. O lo que quiera de él. Bien, creo que va a ser un programa interesante, sobre todo muy motivado después de la reunión en la que participamos ayer, que fue bastante concurrida y con mucho entusiasmo por parte de compañeras y compañeros que concurrieron de diferentes organizaciones sociales, espacios culturales. Así que creo que la idea central es hacer un buen acto el 19 de abril en conmemoración del Día del Aborigen Americano, donde se condensen también la situación que está viviendo el pueblo mapuche del sur de Mendoza y las otras comunidades originarias de la provincia y del país. Tal cual. Recién nos leía al respecto una poesía que tiene que ver con el pueblo mapuche, Gabriel Pérez. ¿Cómo andas, Gaby? Hola, Alicia. Hola, Alfredo. Hola, Germán. Hola, Ricardo. Hola, Marian. Hola, Nico. Sí, es una poesía de Dora Isabel Catrigual, poeta, es ensayista, docente mapuche argentina. Nacía allá por el año 1954. A pesar de la declaración de la legislatura de Mendoza. Sí, que no tenía que nacer de este lado. Sí, tendrían que borrar. No, lo que pasa es que también se apoya, según ellos, en documentación. Pero claro, lo que yo investigué, lo que busqué, es que esta persona nació en la Argentina, pero como nació en una comunidad mapuche, nunca fue registrada hasta mucho después, entonces no se sabe bien qué día nació. Dice que nació por allá por el año 54, pero esa es la por ahí han nacido acá, pero no, claro, no figuran en los registros civiles del Estado argentino. Por eso, para ahí, no sé si lo usan como pretexto, igual lo harían, igual lo negarían, por más que estuvieran ahí están ahí los mapuches hablando en mapudungún y lo tienen delante de ellos y los niegan, ¿no? Tal cual. Es y como la negación de los desaparecidos, etc. Y también está con nosotros Alfredo Versi. ¿Cómo andas, Alfredo? Bien, un saludo a todos. ¿En qué programa es este? ¿Qué número de programa? A desalambrar 144. Bueno, eso por ahí estaba equivocado. El 146. Yo 44, ¿no? ¿No? ¿No? Ah, sí. 44, sí. 44, pues. Sí, 144. Sí, terminamos sí. El 140. El 3, el otro, el anterior. Y sí, vamos de uno en uno. El próximo será 145. Aunque con la inflación que hay, no sé. No se sabe. A no ser que haya. No sé si habrá anunciado un dólar a desalambrar, ¿no? Hay dólar para todo. Hay dólar para todo. Un dólar a desalambrar. Muy bien, vamos con un tema musical, así nos distendemos. Vendrá cuando el aire se renueve y estalle. el jardín y el calor desde abajo comience a subir y se sienta de a poco venir. El día que lloverá, lloverá, lloverá. De abajo para arriba, de abajo para arriba, de abajo para arriba. De abajo para arriba, de abajo para arriba, de abajo para arriba. De abajo para arriba, de abajo para arriba, de abajo para arriba. De abajo para arriba, de abajo para arriba, de abajo para arriba. Ay, corazón, ponte a pensar. Qué locura hermosa que el tifón vaya para arriba. Ay, corazón, qué felicidad que el granizo a nosotros de una vez nos toque tirar. El cielo por asalto se puede tomar y ese día va llegando. Carnaval bañado en colores, forjando la unidad, siguiendo por la senda de la libertad. Ay, corazón. Vamos por la libertad de todos los presos políticos, vamos por el desprocesamiento y o amnistía de los 5.000 luchadores populares, e inclusive vamos por la contra de lo que fue firmada, que la ley antiterrorista. Cuando el aire se renueve y estalla en el jardín y el calor desde abajo comience a subir y se sienta de a poco venir. El día que lloverá, lloverá, lloverá. De abajo para arriba, de abajo para arriba, de abajo para arriba. De abajo para arriba, de abajo para arriba, de abajo para arriba. De abajo para arriba, de abajo para arriba, de abajo para arriba. De abajo para arriba, de abajo para arriba, de abajo para arriba. Y seguimos en este programa de Salambrán y le vamos a dar la bienvenida a otra compañerita que acaba de llegar. Llegó y se fue, así como Leo. Y volví. Pero volví, siempre vuelvo. Aymara Miner, ¿cómo andas, Aymara? Bien, ahora haciendo una maratón radial, así que bien. Cierto que estuvo en el programa anterior, de tango. Ah, mira vos, por eso habla de la maratón radial. O sea, es la misma, ¿estás sentada en la misma silla? 24 sí, escuchan horas voces repetidas, no es grabación. Muy bien, vamos a contar un poquito lo que ha pasado exactamente ayer. No, sí, ayer. Ayer. Ahí en la sede de la Asociación de Educadores Jubilados Provinciales, nos juntamos unas 80 personas más o menos, de distintas organizaciones y movimientos sociales, junto a hermanos y hermanas de distintos pueblos originarios de la provincia. Habían huarpes, mapuches, una colectividad pueblo, boliviana. Claro, había gente del pueblo Coya, Quechua, y hasta un cuom me presentaron. Sí. Así que con bastante éxito la convocatoria y bueno, y trabajando justamente para el 19 de abril, que es el día del aborigen americano, donde se piensan realizar actividades y culminar con una movilización y espectáculos artísticos, con músicos. Y todo esto viene al caso de lo último, ¿no?, que ha pasado, fue la declaración de esta resolución de la Cámara de Diputados de la provincia. Voy a buscar los lentes. Así la leemos. ¿Te sirven? No. Bueno, ella que tiene los ojos todavía. Todavía tiene los ojos. Todavía los tiene. Todavía los conservo. Esperemos que después de la manifestación organizada los siga conservando. Bien, la resolución de la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza, resolución 1390, resuelve. Artículo 1. Afirmar con base a los aportes científicos, históricos, antropológicos, aportados al momento del tratamiento en comisión por especialistas en el tema indígena, que los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos en términos del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales. En su artículo 2, expresar repudio por el decreto 805-21 del Poder Ejecutivo Nacional, que prorroga y modifica la ley 26-160, ya que se encuentra viciado de nulidad y fue dictado en contra de la división de poderes. Artículo 3. Expresar preocupación por el procedimiento realizado por el INAI en las resoluciones 36, 42 y 47 de dicho organismo, omitiendo la debida participación de la provincia de Mendoza, municipios involucrados y terceros con intereses legítimos y de los actos posteriores que de éstas se deriven. Artículo 4. Comuníquese e insértese en el libro de resoluciones del honorable cuerpo dada en el recinto de sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza a los 29 días del mes de marzo del año 2023. Suena comunicado número uno. Más o menos. Y lleno de falacias. Primero que por una resolución, fíjate si nos vamos a lo estrictamente legal, que enseguida vamos a comunicarnos con Laura Chazarreta, que fue una de las diputadas que votó en contra de esta resolución. Como una resolución de una Cámara de Diputados provincial desconoce una ley nacional que es la 26.610, por la que se hace el relevamiento territorial, primero, ¿no? Después, cuando habla de los aportes científicos, históricos y antropológicos, de los que ellos se basan, porque sabemos que en la comisión estuvieron varios, pero los que ellos se basan son la señora esta Greco, del sur de Mendoza, Greco de Álvarez. El profesor de hispanista y católica ultraconservadora. El profesor de historia Pablo Lacoste. Pablo Lacoste. Y empleado de Vila. ¿Es profesor de historia? Sí. Lo fue en la Universidad de Ciencias, en la Facultad de Ciencias Políticas durante muchos años, además. Y ahora trabaja en Chile. De la Universidad de Santiago. ¿Y después quién fue el otro personero? ¿Fueron ellos dos? ¿O hubo alguien así que desconoció al pueblo mapuche? Hubo un padre cura. Ah, un padre cura. Bueno. Estamos en comunicación con Laura Chazarreta, diputada provincial. Vamos a conversar con ella justamente sobre esta resolución que acabamos de leer. Buenas tardes, Laura, ¿cómo te va? Te habla Alicia Martínez de A Desalambrar. Hola, Alicia, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Un abrazo, ¿cómo andás vos? Bien, bien, un abrazo. Bien, todo bien. Sí, estábamos leyendo ahí al aire la resolución esta, que tiene bastantes vicios, ¿no? Que sabemos que vos votaste en contra. ¿Por qué no nos contás un poco el contexto de esto? Bueno, eso me parece como interesante para que, ante tanta desinformación que ha habido al respecto, me parece importante contar la verdad, ¿no? Aparte de ser diputada provincial, quienes somos diputados y diputadas, tenemos que participar en comisiones Por lo tanto, yo desde que ingresé participo en la Comisión de Derecho y Garantía, y en el 2021 ingresa una denuncia. Pensemos que la Comisión de Derecho y Garantía es donde entran denuncias de vulneración de derechos, ¿no? Entonces entra una denuncia de una familia de la comunidad mapuche en que estaban intentando desalojar a través de una medida judicial, y ahí nomás, la verdad que la familia estaba muy angustiada, lo que decidimos desde la comisión es constituirnos como comisión en Malargüe, y ahí nos encontramos con una realidad durísima de toda la comunidad mapuche, que no es la única, digamos, en términos de lo que pasa con nuestros pueblos originarios en la Argentina, no solamente en Mendoza, de la importancia de reconocer a las comunidades como tales, ¿no? Y para eso tenemos un marco legal nacional, que es la ley 26.160, y Mendoza tiene un convenio del 2009 con el INAE, que es el Organismo Nacional de Asuntos Indígenas, que tiene la obligación, tanto Nación como Mendoza, como los municipios, tienen la obligación de hacer los relevamientos y los reconocimientos ocupacionales. Todo el tiempo voy a hablar de reconocimientos ocupacionales. Acá no se entregaron tierras, acá no se cedieron tierras, sino que se les reconoce la ocupación histórica por ser justamente pueblos originarios preexistentes al Estado. Lo que sucedió es que ahí empezamos a involucrarnos y a poder trabajar en conjunto. Yo la verdad que tengo que ver muchísimo en todo lo que ha pasado del 2021 hasta acá, que es que justamente al organismo nacional pedirles que hicieran los relevamientos y los reconocimientos. Entonces trabajan los equipos técnicos todo el 2022, en lo cual yo fui parte de la gestión para que el INAI les informara tanto a la provincia como a los municipios. Por lo tanto, no pueden decir que no fueron informados, y aparte están en el sistema digital de ticket, y la falta de participación de los municipios y de la provincia tiene que ver con que decidieron no participar. Pero sí estaban informados de que venían los equipos técnicos a hacer los relevamientos y los reconocimientos. Bueno, ¿con qué nos encontramos en febrero? Con los reconocimientos de tanto de comunidades de San Rafael como de Malargüe. Lo primero que sucede, y ahí empieza, digamos, toda una campaña, nosotros decimos la segunda campaña del desierto, a partir de una expresión del senador Cornejo diciendo que Mendoza no había mapuches y que nunca había habido, y diciendo que les estaban entregando tierras como si fuesen gente que vino a invadir, gente que venía de Chile, o sea, buscando la forma de deslegitimar todo el procedimiento del INAE, como anulando y negando las comunidades, que estos reconocimientos, Alicia, han sucedido a lo largo y a lo ancho de Mendoza y del país hasta acá. O sea, que no es el primer reconocimiento. Claro, lo que pasa es que el problema es que son tierras que acá tendrían que investigar que por qué empresas privadas, sean nacionales o extranjeras, supuestamente son los dueños y las dueñas de esas tierras, ¿no? Porque nadie está preguntándose eso, ni nadie está investigando eso. ¿Quiénes compraron? ¿Quiénes vendieron? O sea, acá hay intereses de sectores privados, empresariales, y de hecho, Alicia, ¿qué sucedió a partir de estas expresiones, tanto de Cornejo como de Suárez, que salió también el gobernador a decir que esto era inconstitucional y haciendo mamarrachos que él no puede, porque ante los reconocimientos estamos cumpliendo con la ley nacional? Es que, si nos acordamos, hubo una caravana de empresarios, ¿no? Que también en ese momento con el diputado Ramón tuvimos que poner en preaviso al gobernador y al procurador Goulet diciendo, acá tienen que cuidar la integridad de cada persona de las comunidades y que esta caravana tienen derecho a manifestarse, pero que acá no se ponga en riesgo la vida de nadie, porque ya los mensajes eran de odio, diciendo que eran terroristas. Estamos hablando de mensajes negacionistas, racistas, xenofóbicos, y que a partir de esto y del circo, porque por eso yo hablo no solamente del gobierno provincial, sino en complicidad con los medios de comunicación hegemónicos, junto con una parte del poder judicial, porque hablan de la judicialización cuando, ¿quiénes judicializaron? Las empresas privadas judicializaron. Claro. Para sacar a la familia. No es que la familia judicializaron, no es que la familia tuvieron que acudir a la justicia, no, fueron las mismas empresas que judicializaron para querer sacar a esas familias y desalojarla de esos lugares. Entonces, lo que presentaron en este circo que fueron armando e instalando, digamos, todo este racismo y este negacionismo en la sociedad, es que el oficialismo dentro de la legislatura tanto radicales como del PRO, presentaron 10 proyectos en repudio y con argumentos de que la comunidad mapuche no era argentina, sino que eran de Chile. Era tan terrible esto que estaba sucediendo, la verdad que a mí me generó mucha angustia, porque aparte yo empecé a tener mucha relación con las comunidades, o sea, me parecía, la verdad que me había hasta interpelado emocionalmente, ¿no? Porque no podía creer lo que estaba viviendo, imagínate para las comunidades. Bueno, esto lo que logramos con el diputado Ramón, y logramos que se hiciese un acuerdo con los bloques, estos proyectos fueron a Derecho y Garantía para que se pudiesen analizar. Se realizaron dos jornadas, sí. Aymara, hola. Hola, Aymara. Quería hacerte una consulta también un poco para la audiencia respecto de si podés contarnos muy brevemente cómo ha sido tu recorrido político partidario, tu estadía en la Honorable Cámara, y si has tenido también alguna repercusión después de tu posicionamiento que ha sido encontrado con el resto de tus colegas. Bien, a ver, yo soy diputada provincial del Frente de Todos y Todas. Yo pertenezco a una agrupación feminista que se llama La Colectiva a nivel nacional. Estamos en varias provincias. Mi recorrido siempre ha sido desde las luchas populares. De hecho, empecé en los 90 en los movimientos que en ese momento surgen como piqueteros. Uh-huh. Y después me encuentro con el feminismo popular, y toda mi trayectoria, mi militancia tiene que ver con el feminismo popular en los territorios, ¿no? Y encontrarme en representación de la banca, que yo le decimos la banca feminista y de las luchas populares, y de hecho juré lo que hemos intentado es sostener con mucha coherencia política desde donde podemos, y con las condiciones bastante en contra, poder sostener esa postura, tanto en los proyectos o en las luchas que fuimos dando dentro de la legislatura, entendiendo que hoy es mi último año de mandato, pero uh-huh. bueno, poder sostener eso. Por lo tanto, nadie se iba a sorprender de que yo estuviese al frente de la lucha a favor de las comunidades mapuche, y la verdad que también tengo que decirlo que por suerte el diputado Ramón, que él ingresó el año pasado, apenas apareció toda esta situación en febrero, la verdad que rápidamente se puso al lado mío y también marcando posición, y eso me parece muy importante decirlo. Y después también lo que sucedió el miércoles cuando se votó el dictamen es uh-huh. que logramos que en vez de ser dos diputados o diputadas, logramos que fuésemos 8 diputados y diputadas que votamos en contra del dictamen, principalmente diputados y diputadas más que tienen que ver con la línea más progresista, si se quiere, del peronismo. Y después también hubo abstenciones, lo cual para mí no significa no, no significan sí, pero tampoco significan no. Uh-huh. Y solamente San Rafael es quienes plantearon una postura muy dura alineada con el gobierno provincial. No sé si respondí a tu pregunta. Totalmente. O crees que totalmente. También porque era porque... Yo llevo 25 años en la militancia. Uh-huh. Entonces, yo te hice una súper, súper resumen de 25 años del hacer político, ¿no? Exactamente. Y nosotros también, bueno, salteamos rápidamente a la entrevista. Entonces, era también una forma de hacer una presentación. Ay, bueno, gracias. Está muy bien. Porque aparte, no, ¿por qué tengo que creer que todo el mundo me conoce? Está muy bien. Bueno, ahora te puedo asegurar que te estás dando a conocer bastante después de... Muy bien, sí. Ni yo me lo esperaba. Laura, Germán Legend, del programa de Salambrarte. ¿Cómo estás, Germán? Bien. Mira, esta es una resolución que es meramente declarativa. Exacto, eso también está bueno aclararlo. Claro, ¿cuál crees tú que es el sentido político entonces de hacer este tipo de resoluciones que conllevan tanto debate, discusión, y que ha quedado totalmente desacreditada a nivel nacional e internacional, incluso por la falta de fundamento? Exactamente. ¿Cuál es el objetivo político entonces que tienen estos sectores? Mira, vos pensás que me parece que hay que tener lecturas más amplias, y me parece que la podemos tener con el avance de la derecha en toda nuestra América, uh-huh. Justamente en forma ilegítima, utilizando el partido judicial y los medios de comunicación hegemónico para avasallar todo lo que signifique acceso a derechos, ¿no? Uh-huh. O sea, todo lo que significa acceso a derechos es atacado por la derecha. Y en este caso, sí dejar muy en claro que el dictamen no está por la sobre la ley nacional, la 26.160, pero claramente no sabemos qué puede hacer la derecha con este dictamen, aunque es completamente inconstitucional, racista y negacionista. Y que quiero aclarar esto, que en Derecho y Garantías se hicieron dos jornadas donde el oficialismo llevó a tres personas, investigadores e investigadoras, el doctor Neme, la doctora, la profesora Greco, y no me estoy acordando el tercer nombre. Lacoste, perdón, gracias. Estas personas no están en discusión si son investigadores e investigadoras, pero sí dejar claro que no tienen ninguna investigación indígena. O sea, que fueron como si hubiesen ido ustedes o hubiese ido yo, cual opinólogo o opinóloga, a decir que la comunidad, el pueblo mapuche, no son originarios de Argentina. Se hizo una segunda jornada donde se invitó a la comunidad, representantes del INAI, al doctor Diego Escolar, Julieta Magallanes, Florencia Rowlet, y que justamente presentamos en el expediente más de 800 hojas de sus investigaciones, publicaciones, libros, y legitimadas estas investigadoras por la comunidad, porque han investigado con las comunidades, no como si fuesen objetos, en donde justamente queda clarísimo y demostrado que el pueblo mapuche es argentino. Este dictamen es inconstitucional, viola derechos, es negacionista, es racista, y lo que ha generado, como bien decías, Germán, ha generado mucho malestar de diferentes sectores, pero hay un sector muy molesto, que es el sector científico de, en este caso sería el CONICET, donde en el CONICET, donde vienen, digamos, han armado un comunicado, si no me equivoco, ya creo que llevan más de 1.500 firmas de investigadores e investigadoras de la Argentina, de toda la Argentina y hasta internacionales, que la idea es que se presente en la legislatura, donde queda claro, porque acá también se está cuestionando no solamente a la comunidad, uh-huh. Que es como la principal afectada, eso está claro, pero también se está cuestionando la ciencia. O sea, si cualquier persona puede hablar en nombre de la ciencia sin fundamento, es sumamente peligroso. Entonces, claro, todos estos factores han hecho que se genere mucho malestar de los diferentes sectores que hoy, a partir de este comunicado, pero seguramente se están pensando otras acciones, es que no podemos avanzar en este, no sé, hay que intentar que retrocedan ese dictamen y que realmente quede nulo, que se pueda anular ese dictamen, porque está violando la ley nacional, los marcos internacionales, los derechos de los y las ciudadanas de Argentina, porque acá la discusión no puede ser, y este es otro tema sumamente importante, no se puede poner en discusión la identidad. Claro. O sea, no puede ser que una persona pueda discutir la identidad de otra persona o de un grupo de personas. A esta altura, estando en democracia, sabemos perfectamente qué significa esto. No se puede discutir la identidad. Y no deberíamos ni siquiera necesitar científicos y científicas para discutir la identidad de grupo de personas o de una persona, ¿no? Claro. Sin embargo, la misma derecha neoliberal, racista y negacionista, el gobernador Suárez, o sea, y el senador Cornejo, nos han obligado a tener que recurrir a la ciencia para poder comprobar. Yo lo hablo y cada vez que hablo de esto me parece absurdo que estemos hablando de esto. Uh-huh. Tenemos que comprobar que las personas son quienes son. Claro. ¿No? Porque digo, no es la discusión, no es que, porque en el fondo no es la discusión si es mapuche, si es huarpe, si es colla, no es esa la discusión. Entonces, han inventado un enemigo interno, y más en un año electoral, o sea que han sido oportunistas con toda la perversidad para atacar al gobierno nacional, de justamente una política que estábamos pidiéndola y que logramos concretarla, y que el reconocimiento a las comunidades es justicia social. Históricamente están esperando esto. Entonces, imagínense que en vez de haberlo festejado y habernos puesto alegres, tuvimos que padecer y seguimos padeciendo todo este tipo de barbaridades. Claro. Hola, Laura, buenas tardes. Gabriel Pérez, acá de Desalambrar. Hola, sí, Gabriel. Sí, hola. preguntarte cómo sigue la historia, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuáles son las necesidades? Y eso, ¿cómo seguimos avanzando con todo este problema? Yo insisto en esto, que el peligro de qué puede hacer la derecha con este dictamen es lo que hay que estar alertas, pero sí dejar claro, y lo digo en cada entrevista, que el dictamen no tiene ningún poder sobre la ley nacional, que es de orden público. Esto para que quede claro. O sea, que por un lado hay que estar alertas. Segundo, lo que, como les decía, los diferentes sectores vienen como reaccionando a este dictamen, y me parece que es lo importante, que se vayan involucrando, que vayan tomando decisión de las diferentes acciones sin perder de vista, que no hace falta que lo diga yo, porque creo que ustedes ya han estado en comunicación con Gabriel Jofré, sí, o lo van a estar. Sí. Ellos, las comunidades, son organizaciones, están sumamente organizados y organizadas, y por lo tanto tienen su equipo de abogados y abogadas, y desde el minuto uno en febrero es que han ido por las vías legales presentando todas las denuncias y todas las acciones que son herramientas legales y legítimas de las comunidades, para que, hasta de hecho pidieron un juicio político al gobernador Suárez, que también el diputado Ramón y yo votamos a favor, porque justamente están incumpliendo con su función pública, ¿no? Entonces, todas esas acciones a las cuales nosotras y nosotros lo que hacemos es todo el tiempo tener en cuenta la toma de decisión de las comunidades, y todo lo que hemos ido haciendo siempre con la toma de decisiones de las comunidades, nunca decidir por las comunidades. Y está la presentación del CONICET, estamos viendo de acudir a la Corte ya internacional, digamos, de derechos humanos. Hay que acudir, por lo menos, de poder hacer todas las presentaciones y que se manifieste en cada uno de los organismos que tienen competencia, como se manifestó el INADI, Derechos Humanos de Nación, o sea, que tienen que, digamos, no solamente expresar, sino tomar todas las medidas necesarias para que ese dictamen no tenga ninguna incidencia, que no pueda ser utilizado, y hasta que se logre que se retroceda, como pasó también, ¿se acuerdan?, con la 7722, cuando quisieron tocarla. Claro. Sí, mira, tú participaste también en la actividad que se hizo en Ciencias Políticas, donde sí. Expusieron varios académicos sobre este tema, sobre la construcción del enemigo, el discurso de la construcción del enemigo, y quedó claro en varias exposiciones qué es lo que encubría esta construcción, este discurso de construcción del enemigo, cuáles eran los intereses concretos, materiales que había en juego. Y lo que figura como eje ahí es la posibilidad del desarrollo de proyectos comerciales o económicos, extractivistas, turísticos, inmobiliarios en esa zona. Exacto, exacto. Y hemos visto que también, cuando se empezó a originar todo esto a raíz de las resoluciones del INAE, cómo se ha ido configurando un bloque donde hay sectores políticos, empresariales, hasta eclesiales. Uh-huh. Entonces, en función de eso, y que es una política que comparten muchas provincias y muchos sectores políticos, ¿ves alguna perspectiva de que se pueda frenar realmente el avance de esos proyectos que afectan a las comunidades? El reconocimiento vino a obstaculizar todo eso. Uh-huh. Entonces, ese es porque justamente este circo, esta operación política de la derecha, todo este ataque, este racismo, es lo único que pueden hacer. No pueden, porque justamente el reconocimiento vino a dejar claro que no pueden avanzar en esos proyectos ni desalojar, ni hostigar a las familias de las comunidades. Uh-huh. Entonces, este es el gran problema. O sea, si ustedes lo pueden analizar, si lo analizamos, o sea, han hecho lo único que es generar, instalar odio, porque no pueden hacer otra cosa. No pueden hacer otra cosa. Me tocó una entrevista con Motacuto, que la verdad que me quedé entrampada, porque no me dijeron que era con él, pero lo cuento. Porque el señor Motacuto, que obviamente duró 3 minutos la entrevista, porque nos terminamos peleando, pero peleando porque es sumamente perverso lo que hace el señor Motacuto, faltando el respeto a todo el proceso que habíamos tenido, él partió la entrevista diciéndome del criterio de los procesos judiciales. Entonces, como diciendo que las comunidades son delincuentes, ¿no? Y las empresas no, Entonces, que yo opinaba en base a eso. Y yo le dije, vos me lo estás afirmando, me estás preguntando, porque eso es un criterio tuyo, solamente tuyo. Ni siquiera un factor en que se ha analizado todo el proceso con respecto a los reconocimientos del INAI. Entonces digo, la derecha, que quiero, cuento esta anécdota de Montacuto, que termino diciéndole que era un violento, porque es un violento, que no me dejaba ni hablar, o sea, era increíble, la verdad que es sumamente violenta fue la charla. Pero digo, lo que han hecho y lo que hacen es instalar sobre, para formar opinión, por eso yo en mi discurso de la sesión tenía que decir el papel que había jugado los medios de comunicación, claro. Que ya sabemos, yo no inventé nada, está claro cómo viene la derecha en complicidad con los medios de comunicación que responden a muchas empresas, ¿no? Que también tienen que ver con el extractivismo y con estos proyectos, o sea, nada no. Es azaroso, no es que está disociado, pero entonces, claro, instalaron en la gente, acá ha habido varios reconocimientos de comunidades. En el país ha habido también problemas en otras provincias, sí. Pero no es que el primer reconocimiento. Entonces, claramente, acá lo que hicieron fue instalar, y lo que sucede, la frutilla, es el dictamen. El dictamen dice que por las bases científicas, no recuerdo bien, no tengo el papel acá, pero digo, que por las bases científicas, antropológicas, no sé qué, sí. La comunidad mapuche no es pueblo originario de Argentina. Claro. Sí, lo leímos hace un momento, justo antes de empezar a charlar con vos. Bueno, Alicia, te juro que parece que es una charla, ¿me entendés?, de amigos y amigas, que estamos comiendo un asado y que tenemos diferentes opiniones de algo, claro. Sin ningún sustento de nada. Claro. O sea, dijeron eso porque es la única forma, si lo pensamos, no pueden hacer otra cosa. Claro. Los reconocimientos no los pueden tocar. Bueno, no solamente, además de leer el documento, pareciera, quizás vos compartís esta idea y ya con esto vamos cerrando con tu comentario final, pero parece también insólito tener que recurrir a una justificación histórica. Es como que da la impresión que teniendo que respaldar que efectivamente la comunidad mapuche o puenche o pehuelche, todas las comunidades que habitaban el sur mendocino, tengan que respaldar históricamente su presencia antes de ni siquiera la conformación del Estado argentino como tal, con las fronteras que se terminan ahora, digamos, del virreinato del Río de la Plata, en todo caso, pero pareciera como una forma de seguirles el mismo juego, ¿no? A mí me recuerda anecdóticamente a cuando Obama tuvo que presentar su carta de nacimiento, su partida de nacimiento, porque Trump lo presionaba tanto, los medios lo empezaron a presionar tanto que tuvo que salir públicamente a presentar, diciéndole que no era americano, que no era norteamericano, que no era natal, que no era nacido ahí. Uh-huh. Entonces tuvo que salir a presentar su partida de nacimiento que ya era sabido que era norteamericano, ¿no? Pero tuvo que salir a respaldarlo para ganarse el consenso social. Entonces, como vos decís, este embate desde el odio, desde uh-huh. lo discursivo y desde la proyección hacia la aceptación social pareciera irrisorio. Cerrá si querés digo, coincido completamente con tu análisis, con esta síntesis que acabas de hacer. Yo sigo esto, me pasa cada vez que hablamos del tema, me parece, no puedo creer que esto haya pasado y que esté pasando. En un momento pensamos, cuando entraron esos proyectos a la legislatura, si no le dábamos entidad, ¿no? Porque digo, el peso, el reconocimiento, insisto, pero hicieron tal circo, por eso hablo del circo, ¿no? Uh-huh. Del mamarracho que hicieron, que nos obligó a tener que hacer todo lo que hicimos. Uh-huh. Obviamente con la toma de decisión de las comunidades, pero estoy totalmente de acuerdo con vos. Uh-huh. Es una locura esto. Entonces, bueno, también me parece, digo, que, sí, esto lo dice Gabriel, que de repente volvió visible la comunidad, ¿no? Porque, digo, también había avasallamientos de derechos de las comunidades históricas. Entonces, también esto hace visible, de la peor manera, ¿no? Pero por eso un poco utilizo las palabras de Gabriel, uh-huh. que sí hace a poner en discusión lo que sucede con los pueblos originarios en Mendoza y en la Argentina, y que es algo que tenemos que mínimo hablarlo, ¿no? Mínimo hablarlo y de ahí poder avanzar con la responsabilidad que tiene cada uno y cada una. O sea, no me desligo, digamos, de legisladora. Yo decía en el discurso que el gobierno no tiene ni una política indígena. No presentaron proyectos de ley para generar políticas indígenas, claro. Pero sí para negarlos. Entonces digo, bueno, esto, tenemos altos desafíos, está bueno que sigamos discutiendo esto y que estemos alerta de todos nuestros sectores para que no toquen ninguna de nuestras comunidades y que logremos que retroceda ese dictamen que, insisto, no está por sobre la ley nacional. Así es. Bueno, Laura, te agradecemos profundamente tu tiempo, tu análisis y también tu compromiso con las comunidades que al final somos nosotros también. Gracias. Exactamente, es de la lucha de todas y de todos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, un abrazo. Gracias, Laura. Chao, hasta luego. Gracias, chau, chau. Bueno, terminamos de hablar con Laura Chazarreta, diputada de la provincia de Mendoza, que fue, bueno, ya escuchamos que una de las que motorizó y defendió a las comunidades huarpes frente al mamarracho de resolución que ha sacado la Cámara de Diputados. Mapuches. Estaba pensando, porque lo puse ahí, identidad huarpe, yo me acuerdo que en los años 2000, cuando lo primero que tiene que hacer el pueblo huarpe cuando sale públicamente a decir de que es un pueblo originario preexistente a la nación argentina, la primera discusión que tuvo que dar fue el derecho a identificarse como tal. Y yo me acuerdo que en ese tiempo, por algo que se lo molestaba mucho al pueblo huarpe, era que no conservaban la lengua originaria que era el milcayac. Digo, y el pueblo mapuche la tiene la lengua. O sea que van cambiando el parámetro según el apodo de su, claro, de su departamento. Claro. Van cambiando de argumento, ¿no? Para negar la existencia del otro. Es que se nota que es una cuestión profundamente de intereses económicos, ¿no? Acá no pasa por la identidad. La discusión no pasa, como dijo Laura. Acá la discusión, entrar a discutir la identidad es darle legitimidad al argumento de la derecha, porque no pasa por ahí, pasa por los intereses que están defendiendo. Se están defendiendo intereses económicos muy fuertes. Entonces no hay una lógica racional en todo esto, porque vos lo has dicho, el problema era la lengua, no, ahora no es la lengua, es que, no sé, que vienen de Chile. Siempre van a inventar una para defender esos intereses. Además, a diferencia del fascismo, por ejemplo, que fue consolidado, por lo menos económicamente, desde una medida proteccionista, ¿no? Claro. En este caso es un fascismo implementado con una perspectiva económica totalmente neoliberal y dentro de la quinta ola, si se le puede, sí, llamar de esa manera, o de la última ola neoliberal. Ojalá sea, pero además surgida dentro del fascismo también el surgimiento de estos grupos apaleados por la pérdida y por la derrota en la guerra mundial, también fueron consolidando un enemigo público que terminó en el fascismo concretamente, ¿no? Pero en este caso no es algo que va desde la propia pueblada, ¿no? Sino que es algo que viene netamente de arriba. Sí, sí. Como para marcar algunas diferencias cuando hablábamos de fascismo, bueno, pero ¿qué tipo de fascismo es el que se implementa ahora y qué tipo de derecha es la que lo consolida, ¿no? Siempre hay un enemigo a inventar. En algún momento fueron los indios, los salvajes, después fueron los inmigrantes y se fusilaron 1.500 obreros en la Patagonia. Después fueron después eran los infiltrados, después eran los subversivos. Siempre hay un enemigo, pero también están del otro lado siempre los mismos intereses. Bien, como reto que lo comentaba Laura, como para también darle una mirada un poco más alentadora, tiene también que ver con que gracias a esta situación es que creo que muchos nos y se han interesado por la historia de las comunidades originarias en Mendoza, así que a potenciar eso y a canalizarlo. Y lo interesante es lo que está pasando también dentro de algunos movimientos sociales, como los que participaron anoche dentro de

descendientes originarios en los grandes asentamientos urbanos, en las grandes ciudades, sobre todo en los sectores, en las poblaciones más populares. Con la llegada de los españoles, lo que se empezó a producir es el proceso de despoblamiento y de desposesión de la región. Primero por la maquinaria bélica, por la carga de enfermedades que traían los españoles, entre ellos la viruela, el sarampión, el tifo, la fiebre amarilla, por los trabajos forzados a los que fueron sometidos. La codicia. Y por los castigos. Ellos justificaban todo con la doctrina del terra nullius, le dicen, o sea, la doctrina que plantea la ausencia de población en estos territorios, o los que habitaban estos territorios eran bárbaros, por lo tanto no podían ser considerados como personas, lo cual les permitía justificar todas las matanzas y exterminios. No tenían alma. Este ciclo de desposesión, de despoblamiento, continúa y a fines del siglo XIX se produce una nueva etapa crítica por la necesidad de la expansión de las fronteras agrícolas y ganaderas. En la época de las famosas campañas del desierto, de pacificación, etc. Y después se produce un nuevo ciclo de desterritorialización a mediados del siglo XX con los procesos de colonización en la Amazonía y en zonas periféricas. Y actualmente se está produciendo otro ciclo por las políticas extractivas de recursos naturales y apropiación de los conocimientos tradicionales de la biodiversidad asociada a esos conocimientos, y también llega a incluir los recursos genéticos que provienen de esa biodiversidad. Entonces todo esto ha ido configurando barreras estructurales para poder para que los indígenas accedan a un proceso de inclusión social. Si bien conforman entre un 8 y un 10% de la población del continente, es un 17%. Representan los pueblos originarios un 17% de la población que está en condiciones de pobreza, de extrema pobreza, y tienen los peores indicadores socioeconómicos. Tienen un 31% más de posibilidades de conseguir empleos informales y tienen menos posibilidades de conseguir empleos de calidad. Tienen salarios un 31% menores a los de otros trabajadores y tienen un 32% de adultos sin ningún tipo de estudios. O sea, reflejan una situación socioeconómica y educacional mucho más crítica y grave que el resto de la población. La mitad de esta población de pueblos originarios vive en zonas urbanas, en áreas que son menos seguras que el resto, con condiciones menos higiénicas, tienen menos acceso a los servicios básicos y donde son también más propensas a los desastres producidos por causas naturales o de otro tipo. Vemos permanentemente cuando se producen, por ejemplo, los desmoronamientos de cerros. Normalmente son comunidades o poblaciones habitadas por pueblos, territorios habitados por pueblos originarios, donde se producen esos desastres. Y también tienen que sufrir en algunas zonas de frontera, como por ejemplo entre Ecuador y Colombia, u otras, el enfrentamiento con los grupos de narcotraficantes, también el enfrentamiento con grupos armados, y también tienen que sufrir la tala ilegal de sus bosques. Así que tiene un panorama sucinto de lo que están, de la situación en que están hoy los pueblos originarios en nuestra región. Un comentario también para sumar al respecto. Luego del colonialismo y también en como una forma de hilo conductor con lo que veníamos conversando con Laura, es un concepto que fue arropado por Aníbal Quijano, después también lo ha repetido Silvia Rivera Cusicanqui, respecto del colonialismo interno. Cómo este colonialismo original produjo un desplazamiento y cómo en paralelo también a las campañas del desierto, como mencionaba Germán, se van produciendo campañas educativas de normalización. normalización a través del disciplinamiento y no siempre de forma pacífica, sino más bien todo lo contrario, sino más bien por la fuerza, con castigos severos, al no producir una adaptación a lo que se entendía en ese momento como normalidad y que dejaba por fuera de esa normalidad conductas desviadas. Es decir, cómo reprochamos también cuando, bueno, también como mencionaba Germán, cuando se empiezan a encauzar ilícitos como parte de mecanismos de supervivencia, cuando en realidad nunca se les permitió ser parte integrante del del país con las fronteras como las conocemos actualmente. También otra cosa que me quedó resonando respecto de lo histórico tiene que ver con estas formas de mencionar a los pueblos originarios que fue tan cuestionado en un determinado momento por no entender al originario como algo originario, como si fuera una pieza en un museo que quedó en la antigüedad. Y en este reconocimiento que se mencionaba recién, bueno, a ver, ¿cómo acreditas que sos huarpe con un estudio de ADN, con el uso de la lengua, cuando esa misma negación previa hizo que se fuera diluyendo y fusionando, y ahora es justamente la que se exige, buscando nuevas excusas cada vez para siempre producir este efecto de negación? Pero también de nuevo como algunos de estos cimbronazos que han ido sufriendo las comunidades ancestrales han ido también evolucionando en el tiempo como para cualquiera, los 500 años, por supuesto que no son los mismos que andan con flechas y lanzas y por supuesto que no somos los mismos nosotros tampoco, pero además cómo se han ido reproduciendo ese tipo de prácticas, como por ejemplo las prácticas comunitarias de los Ayllus, también en espacios urbanos. A través de las ollas comunitarias, a través del feminismo comunitario, bueno, a través de estas virtudes de lo comunitario que son arraigadas actualmente más allá del espacio-tiempo que vivimos actualmente. Lo que vos decís del colonialismo es una práctica del invasor a los pueblos. Entonces vos, para poder imponer lo tuyo, tenés que negar lo de aquel invadir. Entonces le quita la lengua principalmente y le quita todos sus ritos. Entonces con eso lo vas dejándole, sacándole su personalidad, su pueblo. Entonces cuesta ahora, por eso le dicen, no saben hablar, no tienen cultura. Entonces no son de acá. Son chilenos. Es el, digamos, cómo trabaja el colonialismo anterior y ahora para justificarse y poder invadir lo que no es suyo. Ese proceso que recién decías, Aymara, de disciplinamiento, normalización, tuvo mucho que ver, tuvieron que ver muchas instituciones. Las instituciones del Estado, del Estado-Nación, cuando se constituye bajo la órbita liberal, por supuesto, nuestro Estado-Nación nace bajo la doctrina liberal. Esas instituciones del Estado, una que tuvo mucho que ver fue la escuela sarmientista, que le decimos todos, en esa concepción de la civilización y la barbarie, y de que todo lo que no entraba dentro de esa cajita, digamos, era en grupos degenerados. Hay un libro de Gabo Ferro que habla de este tema, ¿no? Cómo todos los miedos de la oligarquía de aquella época se constituían y se sentían amenazados por las comunidades originarias, por los inmigrantes, con las nuevas ideas que venían de Europa. Anarquistas, socialistas, etcétera, veían amenazado toda su estructura supracultural. Entonces, en este proceso, la escuela tuvo mucho que ver en la españolización del habla y con algo tan importante como es el habla, ¿sí? Porque de esa manera, si bien fue importante como una una presencia del Estado, pero justamente una presencia del Estado bajo su doctrina liberal, de un punto de vista casi filosófico, diríamos el darwinismo social, ¿no? En donde lo primero que se quitó fue el habla, fue la palabra, las voces, y las voces originarias, los idiomas, los lenguajes originarios, solamente perduraron gracias a los viejos que siguieron hablando. Entonces, esa manera de romper una cultura es una manera también de disciplinar y de normalizar, y creo que la escuela tiene un papel muy importante, la escuela sarmientista, ¿no? Y esto que vos hablas me hace acordar la complicidad de la escuela como institución en el colonialismo, claro, que muchas veces se hace inocentemente, o sea, el maestro como sujeto lo hace muy inocente, pero como sigue las pautas que tienen que ver con lo curricular, con las formas que tiene la escuela de la fila, de disciplinamiento, sí, de un montón de cosas tienen que ver justamente con esto. Y que no lo veamos como hace 500 años. Claro. Es una cosa que inclusive pasa hoy en las escuelas. Sí, sí. En una de las escuelas que llegamos, me acuerdo, en una comunidad huarpe, leyendo los libros viejos, estamos hablando de años 1970, 1980, las autoridades de esa época ponían el ser indígena como una causal de repitencia en los grados. Y lo ponía así y lo elevaba así a la supervisora y nadie Y él lo embroseaba, ¿no? Sí. ¿Me entendés? Sí. Decía, sos indígena y bueno, sos tonto. O sea, eso era el... O tenés mayor posibilidad de fracasar. Entonces, yo lo que creo también es que no es azaroso que hoy también se siga este proceso de colonialismo. Sigue. Y también creo que sigue porque hay dos proyectos de vida o de ver la vida totalmente distintos. Y hay un proyecto que al capitalismo no le va a servir. No le conviene. No le conviene porque no entra dentro de sus esquemas. Y es justamente la cosmovisión de los pueblos originarios, que no ven a la naturaleza como una mercancía, que se conciben como una unidad, donde la tierra es para todos, donde no se concibe que la tierra sea una mercancía, por eso ellos hablan de propiedad comunitaria, donde tampoco se concibe el latifundio, o sea, ¿cómo tanta tierra para uno solo? ¿Cuál es la lógica? Entonces, en estos esquemas que tienen que ver, que no los han dejado ser, no los han dejado surgir, porque, como dice Víctor Heredia, ¿qué hubiéramos sido si nos hubieran dejado ser? Uh-huh. Se han preservado, como decías vos recién, nombrando a Cusicanqui, valores que se han preservado justamente por esta característica que tienen los pueblos originarios de vivir en comunidad. Claro. Y de ahí se han salvado valores, se han salvado lenguas, se han salvado cosmovisiones que al capitalismo y al neoliberalismo no les viene bien. Imagínate el planteo que se le hace a los huarpes, ¿por qué tanta tierra para tan poca gente? Porque ellos utilizan el campo, o que conoces Gaby, sí. No tienen alambrados. No. Entonces las cabras pastan en cualquier lugar y cada uno cuida el rebaño del otro también. Entonces hay una concepción totalmente distinta, yo siempre lo comparaba como una cuarta dimensión, que a veces no tenemos la capacidad, los no indígenas, por decirnos alguien, de poder ver eso, porque no tenemos la capacidad, porque no estamos formateados en ese concepto, en estos conceptos que son diametralmente opuesto a la vivencia de la muerte, Son paradigmas, la vivencia del tiempo, que es circular y es cíclico, la vivencia de las personas ancianas. Claro. El respeto hacia esa persona que se tiene por la sabiduría que tiene en la vida. Entonces hay un montón de valores que a esta sociedad no le viene bien, no le encaja. Entonces no es azaroso de que esta sea la época en que van contra los pueblos indígenas. Sí. Aparte porque han logrado a nivel internacional legislación que promueve sus derechos a nivel nacional, a nivel provincial. Eso es interesante porque creo que también tenemos que tratarlo. El tema de cómo a pesar de todas estas dificultades, de todos estos siglos de exclusión, de despojo de sus identidades, despojo de sus territorios, despojo de sus recursos, han podido, en largo y terrible proceso de resistencia, ir construyendo formas de organización para poder lograr incidir también en el desarrollo de los acontecimientos y no ser solamente las víctimas, como las consideramos, sino también empezar a producir cambios. Y esto es importante, como han podido hacer visibles, y se han podido hacer visibles también en su participación en política, que es donde se deciden. Decía por ahí, a raíz del 24 de marzo, una frase que me parecía: memoria sin poder es puro recuerdo. Y no tiene, entonces, la necesidad de que también los pueblos originarios, como todos los pueblos, tienen que construir sus herramientas políticas para poder incidir en el desarrollo de los acontecimientos y no ser solamente objeto del desarrollo de esos acontecimientos. Y creo que en eso se ha ido dando también en América Latina un proceso interesante. En algunos países se ha podido avanzar más que en otros, y es interesante rescatarlo también para lo que está pasando hoy en Mendoza, porque también la reacción de las distintas comunidades de pueblos originarios muestra cómo se es un proceso muy contradictorio, muy dialéctico, muy desigual en función de unos u otros pueblos. Y eso no es casual, sino que responde también a factores políticos y culturales. Así que podríamos escuchar un tema musical, después una poesía y enseguida volvemos con más A Desalambrar. Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas alto a la mano, sin distancias ni fronteras. Esta tierra es la que espera que el clamor americano le baje pronto la mano al señor de las cadenas. Vétale a la marcha, vétale al tambor, vétale que traigo un pueblo en mi voz. Vétale a la marcha, vétale al tambor, vétale que traigo un pueblo en mi voz. Hermano, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano hecha puño, necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermano, en esta hora primera, de apretar bien tu bandera, cerrando fuerte la mano que apretaba tu bandera. En esta hora primera, con el puño americano, le marqué el rostro al tirano y el dolor se quede afuera. ¡Vétale a la! Guillatún, reúnanse hermanos y hermanas, reúnanse los saberes y las fuerzas, reúnanse los espíritus y los colores, reúnanse las palabras y los cantos. En la tierra nuestra, en la casa nuestra, en los cuatro puntos cardinales, con los cuatro vientos, con los bosques y los ríos, con nuestra gente, con las estrellas y las nubes, con nuestros ancestros. Guillatún, en el centro nuestro, el canto del lonco, la fuerza y la sabiduría, la tierra y el mar en nuestro corazón, la calcu y el antu, nuestra medicina y sabiduría. La lluvia que cae y vuelve a caer, los indios la miran sin hallar qué hacer, se arrancan el pelo, se rompen los pies, porque la cosecha se van a perder, se van a perder, se van a perder. Se juntan los indios en un corralón, con los instrumentos rompió una canción, la machi repite la palabra sol, y el eco del campo le sube la voz, le sube la voz, le sube la voz. El rey de los cielos muy bien escuchó, remonta los vientos para otra región, deshizo las nubes, después se acostó, los indios lo cubren con una oración, con una oración, con una oración. Y seguimos con nuestro programa A Desalambrar. Y bueno, han quedado un montón de temas aquí. Mientras Gabriel cantaba, nosotros pensábamos. Cantaba, bueno, es un decir. No, y esto que los pueblos originarios como sujetos políticos, ¿no? Sí. Lo importante, el avance y el modo, que es totalmente distinto. Sí, ha sido un proceso desigual y contradictorio, como decía el pelado místico ruso. El pelado místico, el cabezón, el barbudo. Porque según los países donde podemos constatar que hay algunos países donde un descendiente de pueblo originario ha llegado a ser presidente de la nación, donde hay, en otros países hay poderosas estructuras políticas compuestas por pueblos originarios. En otros hay fuertes organizaciones de resistencia a estos procesos de saqueamiento, de despojo. Y en otras empiezan a asomar tímidas organizaciones donde se plantean no solamente sus reivindicaciones más inmediatas, sino que empiezan a cuestionar también proyectos, empiezan a cuestionar estos estados nacionales conformados como monoestados, como mononacionales, y empiezan a plantearse proyectos de estados interculturales, plurinacionales, etcétera, como hemos visto que pasó en Chile hace poco con el proceso constitucional abortado, pero donde tuvo importante incidencia el pueblo mapuche, llegando a presidir incluso la Asamblea Constituyente con un proyecto de nueva constitución donde se incluía el carácter plurinacional, etcétera. Sí, pero vemos que en Ecuador, por ejemplo, es donde los pueblos originarios tienen un alto grado de desarrollo y de articulación alrededor de la CONAIE, que es la Confederación Nacional de Pueblos Indígenas. Y según la CONAIE, fíjate, hay un 34% de población originaria en Ecuador. Claro. 34% es mucho. Mucho. Muchísimo. Y si bien sus políticas han sido a veces contradictorias, hasta con sus propios intereses, o han apostado han hecho algunas apuestas que después han terminado en total fracaso, perjudicándolo a ellos mismos, creemos que ahora están jugando un papel importante en la oposición a un gobierno como el de Guillermo Lasso, uno de los pocos gobiernos neoliberales que quedan en América Latina. Y sobre esto tenemos algunas novedades que ha traído directamente desde Quito Alfredo. Está fresco, fresco. Fresquito. Fresquito. Fresquito. Fresquito. Está fresquito. ¿Cómo estamos hoy? La CONAIE y universidades rechazan el decreto de Lasso que permite la exportación de armas. CONAIE, que es la Comisión de los Pueblos Originarios, se une al rechazo de porte y tenencia de armas en Ecuador. Ante el clamor del rechazo al decreto del gobierno para aprobar la tenencia y porte de armas en Ecuador, por parte de varios sectores del país, también se unen las comunidades indígenas. Los principales líderes catalogaron como una irresponsabilidad de la decisión gubernamental. Guillermo Lasso insiste en un baño de sangre, tituló el comunicado, quien además insistió que esta medida solo causará terror en la población ecuatoriana. Las universidades también emitieron comunicado de rechazo ante la medida tomada por el gobierno ecuatoriano para combatir el alto índice de delincuencia en el país. Para los rectores de estas prestigiosas universidades, la postura del gobierno no es la adecuada e insisten en que la solución está en fortalecer la Policía Nacional y brindar más recursos para combatir la delincuencia. Universidades públicas y privadas han emitido pronunciamientos rechazando el porte de armas de civiles. El presidente Guillermo Lasso modificó un decreto ejecutivo que permite el porte y tenencia de armas para los ciudadanos. Esta medida ha provocado reacciones de diferentes espacios. Varias universidades públicas y privadas rechazan la medida. Según el gobierno, el objetivo es la lucha contra la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Sin embargo, las instituciones educativas aclararon que no está permitido ingresar armas letales y no letales a los campus. La Escuela Politécnica Nacional, una universidad pública de Quito, dice que el porte de armas aumentará el tráfico de las mismas, la violencia intrafamiliar, los femicidios y suicidios. La Universidad Politécnica Salesiana, institución privada y católica, se pronuncia en la misma sintonía. Instamos al Gobierno Nacional a promover políticas públicas que fomenten la construcción de una cultura de paz, dice el comunicado. También digamos que el presidente Lasso se le ha iniciado un juicio por corrupción. Es lo más liviano que tiene, juicio político. Se lo acusa de peculado, donde desde el gobierno afirman que enfrentarán el juicio y que presentarán los descargos correspondientes para lograr la absolución del mandatario. Estamos enfocados en la defensa irrestricta de este malhadado juicio político, indicó el pasado 30 de marzo Henry Cucalón, lindo apellido. El jefe de Estado también ha enfatizado que afrontará el proceso para cuestionarlo. Está bien, ese juicio político surgió justamente por un pedido de la Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador. Y no es la primera vez que los indígenas destituyen. Así que recordemos que el año pasado nosotros conversamos con dirigentes del movimiento Cotopaxi, campesino indígena de Cotopaxi, que es uno de los principales organizaciones integrantes de la CONAIE, y a raíz de las protestas nacionales que se extendieron por bastante tiempo y que provocó la represión por parte del gobierno de Lasso, provocó decenas de muertos y centenares de heridos. Y ahora con esta propuesta de la libertad para portar armas, que recordemos que acá hay un candidato presidencial que también la propone, ¿no? Sí. Y una candidata. Así que me parece que es una onda que se está extendiendo por las derechas latinoamericanas. En Chile ha habido dirigentes políticos de la derecha, por eso, políticos de la derecha que están proponiendo eso, así como son admiradores de Lasso y de Bukele. Entonces, por eso es preocupante lo que está pasando, y es importante la posición que ha adoptado la CONAIE en rechazo a estas medidas. Muy bien. Bueno, también en concordancia con lo que venimos comentando respecto de las poblaciones originarias. Hace apenas un par de días se conmemoraba la Guerra de Malvinas como fecha de iniciación de la misma dentro del gobierno dirigido por la última dictadura militar. Entre esos números, al menos 100 soldados, dice Noticias Telam, pertenecían a comunidades originarias. Sí. Entre Qom, Wichí, Mocoví, Mapuche, también en esa zona del sur, por lo menos hasta Ushuaia y parte de Malvinas también, habitaban Onas, Selkman, Kelpers, que son también en parte algunos nombres despectivos respecto de las poblaciones originarias, porque Kelpers es de Cochayuyo, ¿no? del alga. Entonces, no siempre, ni siquiera desde la propia definición, igual que Wichis es una nueva determinación, pero anteriormente, por lo menos yo cuando estudié en la primaria, les decíamos matacos, que significa caballo de poca monta. Aún en su idioma sí. Era despectivo hasta que empezaron a autodefinirse como Wichis, como traducción de pueblo. Los comechingones, ¿no? también es una forma, el nombre se lo pusimos nosotros. Era porque comían chingones, comían cualquier cosa. Uh-huh. Bueno, en esta zona sur también comían lo que le llamaban el yao yao, el pan de indio, que eran estos hongos que se forman alrededor de los árboles, y después el árbol cubre el hongo con una corteza y después vuelve a hacerse el hongo y así se forman hongos enormes, pero no era que los indios comían eso porque les encantaba o porque fuera una comida gourmet, aparte de que era parte de su comida de supervivencia, sino porque no tenían acceso tampoco a otros recursos. Así que participaron mapuches también en la Guerra de Malvinas. Participaron mapuches también. En medio de este análisis. Y eso que no existía. Para la guerra existía. Para el sacrificio. Para morir, según la legislatura de Mendoza. Para morir por el Estado-Nación. Aclaremos. Sí. Sin embargo, esta idea también refuerza cómo a partir de determinadas decisiones gubernamentales también se producen estos exacerbos nacionalistas que ahora venimos de la conmemoración de Malvinas, unos meses antes, que creo que fue un efecto brutal a través del Mundial de Fútbol, cómo la Celeste y Blanca empieza a generar como un refuerzo y también esta idea de la legislatura y de sus legisladores que han dado también entrevistas en otros medios han ido provocando esta idea de, pero no eran argentinos, eran chilenos. Y no es cualquier cosa para un argentino decir que son chilenos. Es además doblemente despectivo, mapuche y chileno. Entonces se empieza a producir este exacerbo nacionalista que en este caso... Exactamente, y que en este caso con la mano levantada y los pantalones inflados de repente y el bigote que empieza a crecer de golpe no tanto, bien chiquitito así, ya sale recortado directamente. Bueno, pero también estas cuestiones que comentábamos con Laura, como son las con las que tenemos que tener cuidado, porque si bien esta resolución no es resolución como es una resolución. Esta resolución empieza a generar, que no tiene ningún sentido fáctico, empieza a generar también este tipo de exacerbos nacionalistas y de odio hacia el otro. Y bueno, también en esta misma línea, algo sobre Malvinas, que siempre es un tema, creo que para mí, pero considero que para todos los que estamos alrededor de esta mesa, todos y todas, es un tema muy sensible. Y hemos escuchado mucho al respecto durante estos días, pero también hay algunas algunos aspectos que consideramos que son interesantes de análisis dentro de la historia no oficial y algunos recuperados de un historiador, Enrique Díaz Araujo, que murió hace poco tiempo, en el 2021, si no me equivoco, y que ha participado también en algunos comandos antiperonistas, bueno, que tiene sus características bastante interesantes, pero él, bastante interesante, bueno, no pretenderán que todo el programa vaya en la misma línea, todos claro. Vamos matizando, por supuesto, para ir generando. Pero tiene algunos datos que me resultaron interesantes y que los voy a compartir junto con su biografía como para que también sepamos de dónde vienen, ¿no? Él parte de lo que se llama el método Ohlendorf, que tiende a ser bastante odiado por los historiadores porque consiste en narrar los hechos no como realmente fueron, sino como pudieron haber sucedido. Entonces es un juego que se aproxima un poco a la ficción y que no tiene mucha validez como historia, pero sí puede ayudar al juicio histórico. Entre eso es que el Imperio Británico no llegaba a gastar ni una quinta parte de su presupuesto de defensa, que en ese momento era del 5%. Solamente como para hacer una comparativa, el presupuesto destinado del PBI en Argentina a la defensa nacional es del 0,57% en 2021, como para tener una comparativa. De ese 5% en defensa nacional que tenía en ese momento el Imperio Británico, apenas una quinta parte fue empleada efectivamente, es decir, el 1% en esta guerra. Así que no salió muy caro, digamos. Discúlpame, Aymara, pero en términos reales, o sea, no en términos de porcentaje, sino en términos reales, son millones y millones de dólares más que nuestro presupuesto, digamos. Supera ampliamente el número de millones, en millones de dólares, ¿no? En concreto, no en porcentaje, la diferencia es abismal, como que se comparar el presupuesto de algún equipo grande de la Argentina con Atlético Tucumán. Con Argentina. Claro. Con Argentina acá. Sí, con el boli. Bueno, otros datos interesantes tenían que ver con esta perspectiva internacional y con que en realidad Argentina había entendido y había depositado mucha confianza también en la intervención de la ONU y de Estados Unidos, que efectivamente... Cuando dice Argentina te refieres al gobierno argentino de la época. Al gobierno argentino de la época, vale la aclaración. Pero que Argentina intentaba más bien una defensa diplomática con un respaldo físico. Decía que no se adoptaron medidas adecuadas porque toda la clase dirigente, civil y militar, cito, en lugar de pensar en la guerra, pensaba en la paz. Las autoridades argentinas actuaron en la convicción de que estaban envueltas en el manejo de una crisis diplomática. Los británicos lo hicieron en la convicción de que estaban en guerra. Los argentinos admiten que en ningún momento durante la planificación de la invasión de Malvinas ellos pensaron que podían vencer si los británicos decidían pelear por ellas. Se pensaba en la paz y no en la victoria. Bueno. Interesante ahora que estuvo Alberto Fernández reunido con Biden en Estados Unidos, recordar ¿qué postura tenía Joe Biden? Ya que Alberto Fernández descartó el trato afectuoso y comprensivo que le brindó en esa hora que estuvieron reunidos. Y todo lo hace aparecer como un viejito bonachón. Un pobre hombre. Y en el año 82 Biden era senador en Estados Unidos, que tiene sus añitos el hombre. ¿Y? Y declaró... que Argentina era un país invasor y agresor, y por lo tanto se justificaba totalmente la reacción de Inglaterra y el apoyo de Estados Unidos a esa reacción de Inglaterra. Poco tiempo después del armado del Comité de Descolonialización, ¿no? Claro. De América Latina, en el que uno de los tantos énfasis estuvo puesto en Malvinas como una parte de Argentina colonizada. Claro, tal cual. Un dato... cuando venía la armada de Inglaterra, ellos se quedaron en la isla de Azores y no llegaban con el combustible. Shell, que el presidente de Shell era Bonifacio del Carril, que era el ministro de Relaciones Exteriores, salieron los barcos de la Shell y reaprovisionaron de combustible a la Armada de Inglaterra. Bueno, si no, lo hubiéramos tenido que ir a empujar. Claro. Pero hubiéramos muerto en la guerra, hubiéramos muerto. A ver, los voluntarios para empujar los buques británicos. Hasta el submarino éramos capaces de empujar. O a lo mejor nos querían llevar remando, como en la antigüedad que iban remando. Bueno, algunos otros datos de interés. 1% solamente. Claro. Algunos otros datos de interés es que en 1982 ya habían reservas detectadas de petróleo, de gas, de hidrocarburos. Claro. La reserva de hidrocarburos superaba en 10 veces la reserva del Mar Norte. La pesca tenía una capacidad de capturas pesqueras permitidas en la región de 2 millones de toneladas anuales. También, además, se podían agregar la existencia de pinípedos, cetáceos, krill, nódulos polimetálicos, algas. Habían 650 cabezas de ganado, porque había población, por supuesto, preexistente, y Argentina también. Y ahora empieza la producción petrolera offshore en la zona de Malvinas. En 2 años empiezan los primeros pozos y ya en 3 años más ya empiezan a producir en serio. Políticamente la dictadura venía dando pasos atrás. El 30 de abril... De marzo, se hace una huelga general, que fue a Plaza de Mayo, se llenó, en contra de la dictadura. En Mendoza también se hizo una. Mataron a Benedito Ortiz, un obrero de... Compañero de minero. Y después el 2 de abril salió la gente a la calle a festejar la recuperación, entre comillas, de Malvinas. De paso, cuando llegó el compañero que quería ser emperador de Mendoza... Corto. Sacó ahí en la calle Pedro Molina, estaba un monumento a Pedro Ortiz. A Benedicto Ortiz, y desapareció. Esas cosas del populismo que pone a cualquiera, lo hizo desaparecer. Me parece que está, yo lo pasé el otro día, me parece que ¿qué está, otros datos aporta? No, lo sacaron. Por lo menos la placa sigue estando. En la placa, pero había un monumento. Sí, había un monumento. Sí. Como las madres, bueno, que las volaron de la Plaza San Martín. Bueno, entre otros datos interesantes es que en la Gran Malvina habían 116 viviendas con 9 cuartos por casa, luz eléctrica, sanitarios y agua caliente. Se encontraban casas con quintas, corrales, huertas, montes de coníferas, galpones con cueros, lanas, motocicletas, jeeps y hasta un helicóptero. Bueno, y acá es donde hace esta especie de comparación en qué hubiera pasado si en lugar de mandar a pibes de Jujuy a luchar sin botas en un clima tan hostil, hubieran hecho base en un espacio con una confortabilidad y una humanidad suficientes como para por lo menos pasar el momento de una manera más digna. Acordate que era lo que fueron, era un ejército de represión, un ejército para luchar. El ejército argentino está acostumbrado a reprimir, no a luchar. Sí, yo me siento muy tocado con el tema de la guerra de las Malvinas, porque hacía poco que yo había hecho el servicio militar. Uh-huh. Me sentí muy tocado porque imaginaba el trato hacia pibes de 18 años que habían salido de la secundaria y habían entrado, le habían puesto un uniforme y lo habían mandado ya a defender, vaya a saber qué intereses, ¿no? Bueno. Realmente yo me sentí muy tocado por esa me los gustaría chicos que cayeron, lo siento como mis padres, digamos. Me gustaría compartirles, como para finalizar, esta idea de que había una incorrecta estimación de que tanto Argentina como Inglaterra deberían enfrentar el combate. Y cito textualmente, dice, no ya el de ocupar para negociar del señor Galtieri, sino el de luchar hasta morir. Es decir, así como hablamos de zonas de sacrificio para ciertas poblaciones con respecto a ciertos intereses, también va dando cuenta de cuáles eran los destinos asignados para los jóvenes que fueron a pelear. Sí, uniendo un poquito con lo de los pueblos originarios, también resulta llamativa la contradicción, ¿no?, del país o el Estado-Nación reclamando que se vayan los usurpadores ingleses mientras sigue usurpando las tierras de los pueblos originarios. Interesante comparación. Así es, y eso es lo que se destacaba cuando estos personajes que organizaron la caravana antimapuche en Malargüe ponían entre sus argumentos que la provincia no podía perder la soberanía a mano de esos pseudo mapuches extranjeros, que en realidad eran chilenos disfrazados. Claro. Y sin embargo, ahí al ladito están las 500.000 hectáreas del Principado de Malasia y otras tantas de otros grupos también holandeses, franceses, transnacionales. Y en el sur tenemos a Benetton, tenemos a Lewis y tenemos un montón de terratenientes que provienen de las Europas o de Estados Unidos, y contra ellos nunca han organizado ninguna caravana. Entonces eso da una pequeña muestra de la falacia sobre la cual se construyó este discurso de odio, de discriminación y de racismo, que es el que estamos tratando de contribuir a combatir. Y para eso estamos convocando a estas reuniones y tratando de organizar un gran acto para el 19 de abril. La próxima reunión para todas las organizaciones o gente que quiera sumarse es el martes 11 de abril, 18:30, ahí en la Asociación de Educadores Jubilados, en la calle Don Bosco 455 de Ciudad. Ahí está. Así que los esperamos. Todos y todes invitados y invitades. Muy bien. Y un saludo ahí a Alejandra Roy, que nos está escuchando, la compañera. Muy bien. Y le esperamos el próximo martes. Muy bien. Bueno. Creo que ya va llegando la hora de decir adiós, como dice la canción. Adiós, adiós, que tuviste que decir adiós. Las poesías que se leyeron eran de, dime el nombre de la poetisa para recordarlo. Dora Isabel. Y la gente que esté interesada. Catrigual. Pueda buscar. No se encuentra mucho. Una poeta Wikipedia, ¿no?, mapuche argentina, a pesar de la legislatura mendocina. Exacto. Así que el lunes pasado se cumplieron 51 años del mendozazo. Así es. Muy tapado, hay poco material fotográfico y poco de nada. Sí, ahí apareció una foto del Coco Yáñez. Sí. Ya en esa época sacaba fotos. Parece que fueron unos archivos que se quemaron. Un daguerrotipo. Daguerrotipo. Y con la cámara oscura. Muy bueno. Pobre Coco. Y también ayer se cumplió un aniversario más del asesinato de Carlos Fuente Alba. Tal cual, lo recordamos. Así que hay que iniciar toda una campaña para que el Día del Maestro sea el 4 de abril. El 4 de abril. No el 11 de septiembre. Y no el 11 de septiembre, que es una fecha trágica por muchos motivos. Exacto. Muy bien, nos vamos a ir despidiendo el próximo miércoles, cuando digamos, aquí sentaditos en la misma mesa, todos a desalambrar.